La teoría ludimérgica surge a finales del siglo pasado, parte de la psicología transpersonal, fue desarrollada por Julio César Penagos y Rafael Aluni de la ciudad de Puebla, en México. Y bueno, estos autores lo que hicieron fue definir al ser humano en sus distintas dimensiones. El ser humano observa el mundo desde distintas realidades. Estas realidades o estas dimensiones van a influir en la forma en la que el ser humano ve su mundo, lo escucha y se relaciona con él. Cada uno de nosotros se aproxima al mundo desde estas siete distintas dimensiones, se relaciona con el mundo desde estas siete distintas dimensiones. A veces le da más énfasis a una dimensión para relacionarse con el mundo de alguna forma, de una forma específica. A veces le da más énfasis a otra dimensión de acuerdo a las circunstancias, pero siempre la realidad es percibida a través de estas siete dimensiones. Las siete dimensiones son silencio-existencia, es decir, cuando el ser humano se afronta hacia el mundo, se afronta al mundo de acuerdo a su propia existencia, a su postura, a su propia existencia con relación a su muerte, ¿no? La dimensión biológica es cómo se aproxima el ser humano al mundo de acuerdo a su cuerpo, el peso que le da a su parte corporal en su relación con el mundo. Una persona que está enferma y que siente un dolor corporal intenso no va a relacionarse con el mundo de la misma forma que una persona que no tiene este tipo de problemas, ¿no? En una persona enferma, la dimensión biológica es más importante, por ejemplo, que cualquiera de las otras dimensiones que vamos a mencionar. La dimensión ecológica es la dimensión que influye en cómo el ser humano percibe su relación del mismo con el mundo en el que lo rodea, en el lugar en donde se encuentra. La dimensión comportamental son las acciones del ser humano. Es esta parte que estudiaban los conductistas. Las manifestaciones conductuales del ser humano. Por ejemplo, un deportista va a tener mucha conciencia de su dimensión comportamental para poder desarrollar muy bien el performance que esté haciendo de acuerdo al deporte, ¿no? Lo mismo para un bailarín. Son personas que tienen una conciencia muy muy amplia sobre su propio cuerpo y sus propias acciones, y esto influye en la forma en que ellos se relacionan con el mundo. La dimensión interpersonal, cómo percibe el hombre al mundo de acuerdo a sus relaciones con los demás, ¿no? La teoría constructivista de la educación, por ejemplo, le da mucho peso a la dimensión interpersonal en la forma en la que conceptualiza los procesos de aprendizaje. La dimensión cognitivo-emocional, lo que el ser humano siente y piensa, cómo las sensaciones unidas con los pensamientos van a influir en cómo el ser humano siente, cómo el ser humano percibe el mundo. La dimensión de trascendencia es esta dimensión donde el ser humano, cómo el ser humano percibe el mundo de acuerdo a su propia evolución espiritual hacia su propia trascendencia espiritual, ¿no?